Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico invita. Hoy tenemos boletos para la premier de la película Tras la tormenta, de Corrida Hirokazu. La premier estará en Cinemex Plaza Insurgentes. Hay que llegar media hora antes, obviamente, mandarnos captura de pantalla o darnos like a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, seguirnos. Ya lo saben, tenemos 10 pases dobles de esta película de Corrida Hirokazu llamada Tras la tormenta, donde Ryota es el protagonista, gasta el dinero que gana como detective privado en los juegos de azar y apenas puede pagar la manutención de su hijo. Tras la muerte de su padre, su envejecida madre y su hermosa exmujer, parece seguir con su vida, pero por ahí viene la sorpresa de esta extraordinaria película que no se pueden perder. Tenemos accesos para el próximo martes 27 de junio, así es que, bueno, pues en este instante pónganse en contacto a través de las redes sociales con nosotros y llévate tu acceso doble solamente por parte del punto crítico. Las 5 de la tarde con un minuto en el centro de la República Mexicana, les saluda Miguel Muñoz a nombre de Eduardo Ramos Fuster. Estamos este lunes 26 de junio de 2017, semana 26, días transcurridos 177, temperatura máxima en este momento 24 grados centígrados, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones, así que pues hace bastante calor, pero con este calor y también con estas ganas de estar con ustedes, vamos al punto crítico de la noticia. Dora se convierte en huracán categoría 1 frente a las costas de Colima y Jalisco. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pide a la población estar atenta a recomendaciones de Protección Civil. Raúl Julio Escobar Poblete, alias Comandante Emilio, exguerrillero chileno radicado en México, quien fue detenido el pasado 9 de junio, habría dirigido 5 secuestros de alto nivel en México, entre ellos el de Diego Fernández de Ceballos y el de Mónica Jurado, quien fuera nuera del expresidente Vicente Fox. Organización Alto al Secuestro presentará ante el Congreso 15 medidas para mejorar el nuevo sistema de justicia penal, entre ellas prisión preventiva oficiosa a quienes porten armas de fuego. Jorge Gaviño, titular del sistema de transporte colectivo Metro, anuncia que en próximos días se licitarán los estudios para la construcción del tren express que correrá de Observatorio al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tasa de desocupación en México baja a 3.5% en mayo, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Vámonos a nuestro recorrido informativo. Arrancamos en Presidencia de la República con Marta Obeso. Marta, buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes. Te comento que en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia con la que festejó el cuarto aniversario de la reforma de telecomunicaciones. Ante medios de comunicación, autoridades del sector y empresarios de la industria de las telecomunicaciones, el jefe del Ejecutivo hizo un balance de los logros alcanzados en el sector a partir de estos cambios legales. Destacó que con la reforma de telecomunicaciones, desde hace 4 años, México se atrevió a proponer un nuevo paradigma e iniciar una profunda transformación en este sector. Escuchemos algo de lo que dijo el día de hoy el presidente en Los Pinos. Hace 4 años, México precisamente se atrevió a proponer un nuevo paradigma e iniciar una profunda transformación en este importante sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Lo hicimos conscientes de que los cambios tecnológicos en marcha nos exigían establecer las bases de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la conectividad y en la tecnología digital. No haber cambiado habría sido irresponsable, habría significado condenar a México al rezago. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la reforma ha permitido que el número de usuarios de Internet en México haya crecido en los últimos 3 años, al pasar de 40 millones a 65.5 millones de usuarios. En esta reforma ha permitido la creación de una nueva cadena de televisión, así como se redujeron los precios en el sector de la telefonía fija y celular, entre otros, Miguel. Este es el reporte. Marta, muchísimas gracias. Bueno, y de la zona ya de Chivatito, donde se encuentra la Presidencia de la República, nos vamos todo paseado de la Reforma y llegamos a la esquina de Insurgentes. Ahí está el Senado de la República, donde mi compañero Francisco Montaño tiene el reporte. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que un grupo de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD tiene la conexión con el senador Miguel Barbosa. Está operando desde ahí, del Senado de la República, y pues está comenzando este lunes con una serie de propuestas para intentar invalidar la creación del Frente Amplio Opositor, y consideran que la opción de unirse con el PAN no es válida para un partido de izquierda, y por eso desean cerrarle el paso. Pues aprovechando los recursos del Instituto Belisario Domínguez y las prerrogativas que se le da al PT Morena en el Senado, pues Miguel Barbosa está moviendo ahí sus hilos para que el PRD, los que están de acuerdo con él, y que finalmente de ese partido hay que recordar que se salió, pues ahora está ahí socavando este frente amplio que anunció el PRD apenas en su Asamblea Nacional, porque este frente del PAN-PRD para Barbosa representa un error político, que según él busca detener a Andrés Manuel toda la presidencia. Este senador Barbosa dice que esta alianza busca afrontar al líder de Morena en la contienda por la presidencia de 2018 y no al PRI, como lo indicaron algunos dirigentes de partidos de tormenta. Pues esta es mi información, Miguel. Paco, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Estamos pendientes. Muchísimas gracias. Y bueno, ya después de haber estado desde Chivatito, Reforma Insurgentes, ahora nos vamos a muy cerca de lo que es el Metro San Lázaro. Ahí está la Cámara Baja, como les dicen algunos, Cámara de Diputados. Mi compañera Sara Pablo tiene el reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El PAN en la Cámara de Diputados presentó solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y es que lo acusan de injerencia en los pasados procesos electorales. El diputado Federico Dorin dijo que hay pruebas claras de que el mandatario estatal tuvo que ver y metió la mano en estos procesos electorales, de modo tal que a la par de que han iniciado ya la impugnación de la elección en Coahuila, están a la espera de que se proceda. Ahora lo que hacen es proceder en contra del gobernador mediante esta medida de juicio político. Vamos a escuchar parte de lo que dice Federico Dorin al respecto. Más votos, digamos, en las actas que los emitieron, según el propio conteo. Hay una cantidad impresionante de actas que son ilegibles. Está este argumento que señalaba la diputada Osuna, que es el único estado, o sea, está importante, no solo la causa política contra Rubén Moreira, sino la electoral en contra de Riquelme. Es el único estado donde el gobierno estatal no dejó que el ejército fuera quien custodiara las urnas. Eso explica por qué se pudieron violentar tantos paquetes y aparecen boletas en Acuña y por todos lados. Sin esta está la participación del funcionario del gobierno estatal con instrucciones expresas del gobernador. Está ahora ya la información que ya conocen seguramente del diario Vanguardia, donde el papá de la presidenta del Instituto Electoral trabaja para el gobierno del estado. Estamos viendo una serie de cosas que no se veían hace muchos años. Y bueno, pues de ahí que él confía en que proceda esta demanda de juicio político. Federico Dorin señaló que estarán a la espera de la actitud del PRI, porque dicen, pues si hay un compromiso real de combatir la corrupción y la impunidad, pues deberían respaldar esta solicitud que se presenta hoy en la Secretaría General de San Lázaro. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara. Buenas tardes. Buenas tardes, 5:09 p.m. Vamos a las breves estatales. Breves estatales. La concesionaria de infraestructura carretera OHL México y Grupo Concesionario de México contrataron un crédito de hasta por 3.500 millones de pesos para concluir los pagos del libramiento elevado de Puebla. Diversas organizaciones bloquearon 10 puntos en carreteras de las regiones de Oaxaca para demandar la libertad de 6 de sus compañeros que están presos. Y finalmente, la Procuraduría General de la República aseguró 74.500 litros de gasolina en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, presuntamente robada, además de 2 vehículos, una motobomba y tramos de mangueras. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:10 aquí en el centro de la República Mexicana. Le quiero platicar algunos temas que vamos a compartirle con todo el auditorio más adelante. Vamos a hablar sobre el presupuesto participativo y consulta ciudadana, sobre desempeño, sobre todo de manera particular de Ricardo Monreal, que es el jefe delegacional en Cuauhtémoc. Vamos a hablar del Frente Amplio Opositor rumbo a 2018. Y también vamos a hablar de este tema también muy controvertido, de la línea 7 del Metrobús. Además, pues vamos a hablar nuevamente de las violaciones a los derechos humanos a muchísimos comunicadores en todo lo ancho de la República Mexicana. Tan solo ahí hay un asesinato más en el estado de Michoacán. Todo eso más lo vamos a tener, por supuesto, aquí en El Punto. A ver, Gisela Ramírez, me están diciendo que ya la tenemos desde Oaxaca. Adelante, Gisela, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, comentarte que hace unos instantes acaba de concluir la presentación a medios de la Guelaguetza, estas actividades del mes de julio 2017, por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Estuvo aquí en Palacio de Gobierno presentando pues parte del todo el programa que se va a llevar a cabo. Tú sabes que es la máxima fiesta de los oaxaqueños y se lleva a cabo en el auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín. Se están preparando aproximadamente 100 eventos de diferente naturaleza, desde gastronomía, bailables, por supuesto, en el cerro los lunes, el lunes 17 de julio y el 24, que es la octava, y posteriormente actividades culturales. Es mi reporte, Miguel. Buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la web desde Oaxaca. Vamos a la pausa, por supuesto. Regresamos aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, el pasito tuntún. Y si te gusta el atún, aprovecha que pongo todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. Solo yo doy todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 2. Siempre IN, guía de estilo. El uso de protector solar ayuda a proteger de las radiaciones nocivas del sol, reduce el riesgo de cáncer de piel, previene el envejecimiento prematuro. Aplica protector solar de 15 a 30 minutos antes de salir al aire libre. Aplica también en manos, orejas y pies. Usa protector solar incluso cuando esté nublado. Reaplícate cada 2 horas. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5:00 p.m, sábados, 12:00 p.m, hora del centro. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta, mantén la calma. No huyas, no reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa está listo para cumplir su tarea en el combate a la corrupción. En los últimos 20 años juzgamos más de 30.000 casos de sanciones contra funcionarios públicos. Tenemos la experiencia y también tenemos herramientas para impartir justicia pronta. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Listo. Desde ahora. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. Súmate, conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista. Esta Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 aquí en el centro del país. Vámonos a qué les parece al estado de Veracruz, donde, bueno, me imagino que el calor debe estar más fuerte que aquí en la capital. Ahí está mi compañero y amigo Sergio Lara. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal el calor? Buenas y calurosas tardes. Así es, como tú bien comentas, este día hubo un homenaje aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. La Policía Federal fue la que tuvo este honor. La Policía Federal por México hasta el final corearon los elementos de esa corporación para decir adiós a su coordinador en el estado, Camilo Castañé, tras ser asesinado en la ciudad Cardel este fin de semana en el municipio de La Antigua, aquí en el estado de Veracruz. Con el féretro presente los familiares, autoridades y compañeros de la Policía Federal, la Marina y el Ejército despidieron al Policía Federal, por cuyo asesinato se ofrece una recompensa de $1,000,000. En esta ceremonia estuvo presente el comisionado general de la Policía Federal, Manelik Castillo Cravioto, así como varias autoridades federales de aquí de la zona conurbada. Las instalaciones de la Policía Federal están ubicadas en la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura de la cabeza Olmeca. También estuvieron los deudos del elemento caído y el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles, así como funcionarios de la Primera Región Naval y de la Procuraduría General de la República. Los restos de este federal caído fueron trasladados desde Playa de Vacas a las instalaciones de la Policía Federal, donde se realizó esta ceremonia de honor. El lugar estuvo bien vigilado por parte de elementos de la Marina Armada de México y del Ejército Mexicano debido a este ataque y, por supuesto, la situación de inseguridad que se vive en algunos puntos de la zona conurbada y de la entidad veracruzana. Cabe recordar que ambos mandos estatales fueron velados este día, uno en Jalapa y otro aquí en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río de la Policía Federal, murieron al ser atacados por un comando armado que irrumpió en el restaurante La Bamba, que se localiza en Cardel, municipio de La Antigua. Sergio, bueno, pues se fue Javier Duarte de Ochoa de la gubernatura, llega un personaje emanado del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes, y seguimos exactamente igual o peor en el estado. A más de 6 meses de que tomara posesión Miguel Ángel Yunes Linares, la situación de inseguridad por grupos de la delincuencia organizada, así es como tú bien comentas, está un poco desatada. Sí. Van más de 17 asesinatos en las últimas semanas. Imagínate. Aquí en la entidad veracruzana. Muy bien. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ya se tiene a la policía militar, ya se tiene a la policía naval, de acuerdo, a la Fuerza Civil, a la Gendarmería Nacional, y todavía los veracruzanos siguen esperando resultados. Muy bien. Estamos pendientes de más información que surja en las próximas horas. Sergio, muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Y bueno, de Veracruz nos vamos al Estado de México con mi compañera Gabriela Hernández. Gaby, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que cientos de personas de todas las edades se dieron cita durante el pasado sábado en el Centro Cultural Las Américas para disfrutar a una de las bandas más legendarias e influyentes del rock mexicano de los últimos tiempos y celebrar con ello 30 años de trayectoria del grupo Caifanes. Al ritmo de Negro Cósmico, Saúl Hernández, Salvador Savo Romo, Diego Herrera y Alfonso André abrieron el concierto y con ello venían a la memoria los bellos y nostálgicos recuerdos de la época dorada de los 80s y 90s. Y bueno, momentos después vino un breve pero profundo mensaje dirigido a la juventud y lo dañino que puede llegar a ser consumir algún tipo de droga. También, posteriormente a esto, interpretaron los éxitos de Piedra, Ayer me dijo un ave, y posteriormente la agrupación hizo un recuento de la ola de violencia que vive actualmente en el Estado de México y de los feminicidios que han enlutado a decenas de familias mexiquenses. Esto, seguido del tema Antes de que nos olviden. Durante toda la noche los fans no dejaban de bailar ni corear ni uno de los éxitos de la agrupación, tales como Miedo, Nubes, Te estoy mirando, Miércoles de ceniza, y bueno, para finalizar, una de las canciones icónicas de esta banda, lo que es La Negra Tomasa. Pues así estuvo el fin de semana en Ecatepec, Caifanes, y fueron bien recibidos, un municipio que ha sido azotado por la delincuencia, así bien. Que uno de los ecatepenses pues tuvieron un rato de alegría. Ese es mi reporte, Miguel. Oye, Gaby, antes nada más de cortar transmisión, ¿qué tal estuvo el bodorrio el sábado? ¿De qué fuiste así? ¿Cómo era tu vestido? Platícanos, porque me dicen que fuiste con mucha lentejuela y muy perfumada y a la boda del señor gobernador. No, bueno, hubiera sido, Miguel, que tan siquiera nos hubieran dejado acercar, pero pues debido a esto, pues un fuerte operativo estaba pues ahí en los alrededores del lugar donde se casó Erubiel. Y bueno, fíjate, comentarte así brevemente, pues vimos el desfile tanto como de el que fue candidato a la gubernatura del Estado de México y bueno, virtual ganador Alfredo del Mazo. Una de las figuras que también vimos del espectáculo fue Laura Bozzo, que no fue muy mencionada, así como Sergio Corona, y bueno, y de igual manera, pues un gran desfile de políticos, tanto del Estado de México como del gobierno federal. Así que, pues imagínate, si crees que nos pudimos acercar, pues no, de plano no. Oye, nada más sácame de una duda, ¿a quién le gritó Laura Bozzo, que pase el desgraciado? Oye, yo creo que ha de haber sido pues a Erubiel, porque ya ves que... No, yo no sé. En este golpeado territorio mexiquense, pues... no ha dado muy buenos resultados. Digo, por lo que dicen los mexiquenses y por cómo está el Estado de México, no dudo ni tantito pues que lo haya pensado al menos, ¿no? Bueno, pues ojalá y se case más seguido por diferentes rituales, porque vaya que sí hubo vigilancia el sábado, por lo menos esa hora en Tlanepantla. Así es. Oye, Miguel, y por último, pues si va a ser cualquier evento o festividad, pues esperemos que no sea del dinero del erario. No seas mal pensada, Gaby, por favor, ¿cómo crees? Es que dicen, piensa mal y acertarás. Gaby, te agradecemos mucho tu información y ahí cuando haya otra boda nos invitas. Claro que sí, Miguel, hasta mañana. Un abrazo, Gabriela Hernández, desde el Estado de México. Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Pese a que el Jardín del Arte ha sido tapiado por las obras de regeneración del Paseo Urbano Monumento a la Madre, los 350 artistas que ahí se reúnen cada fin de semana continúan exponiendo sus obras en un esfuerzo por no afectarlos mientras avanza la remodelación del lugar, instruyó el jefe delegacional Ricardo Monreal. La venta de bebidas alcohólicas en el pueblo de San Andrés Aguayucan, delegación Xochimilco, está suspendida del 25 al 30 de junio, con el fin de evitar que se altere el orden y la seguridad pública durante la celebración de la fiesta patronal en honor al Sagrado Corazón de Jesús. La prohibición es para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprenden las calles Nicolás Bravo, Miguel Hidalgo, Tepectitla, Carretera a Santa Cecilia, Hombres Ilustres, Vicente Guerrero y Antiguo Camino a San Francisco. Desde las 6 de la mañana, un grupo aproximado de 60 triquis del movimiento de artesanos indígenas zapatistas se manifestó en la sede del gobierno de la Ciudad de México. Encabezados por Juan Acevedo, exigían la atención inmediata de las autoridades capitalinas, ya que aseguran el pasado fin de semana fueron despojados con lujo de violencia de un predio ubicado en la delegación Iztacalco. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¿Tú crees que algún día se acabe la tortura en México? ¿Que se acabe la tortuga? No, es muy difícil que las tortugas se terminen. Tortugas tenemos y muchas. El clima actual es muy violento. Lento es el caminar de nuestras tortugas. ¿Cuáles tortugas tú? ¿Cómo? como cuáles? Los derechos humanos, las garantías individuales, la justicia, las leyes son nuestras gloriosas tortugas. La necesidad de respeto en todos los niveles es absoluto y corre como liebre. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En los mercados internacionales, en la paridad del peso dólar, tuvimos niveles de 18.0365 como mínimo hasta 18.1611 como nivel máximo. Esto después de una alza de tasa por parte del Banco de México de 0.25% para colocarla en 7% anual. Esto también a causa de las expectativas de Banxico para reducir las presiones inflacionarias causadas por la devaluación de nuestra divisa y el alza de los precios de los combustibles mexicanos. Justo después del anuncio, la divisa buscó 18.03 pesos por dólar. Sin embargo, esto ante un posible escenario que el Banco Central frenará su ciclo alcista para el resto del año, a pesar de futuras alzas por parte de la contraparte norteamericana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. 5 de la tarde, 25 minutos. Le cuento los pesos y centavos el dólar en... En bancos, en promedio, a la compra está en 17.40 y a la venta en 18.20. Baja el dólar, mientras en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la compra está en 17.15 y a la venta en 17.60. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues termina la jornada en 0.34%, sube 49.147.91. La mezcla mexicana del petróleo termina en 39.65 dólares. Así que bueno, son algunos datos importantes que tenemos para ustedes. Precios promedio ahí más o menos, ahí le va. El frijol en 28 pesos el kilo, que le guste el huevo, 24 pesos, no hay que comer mucho, ya sabe, por eso del colesterol. El jitomate, no, ese sí hay que comerlo mucho, 24 pesos. Yo creo que hay lugares donde está un poco más económico, pero bueno, está aproximadamente el aguacate, 70 pesos. Pues, oigan, ¿dónde compraron el aguacate? Yo el fin de semana lo compré más barato, ahí le digo dónde para que le pasemos la factura. Y la tortilla en 13 pesos el kilogramo, el azúcar 24 pesos el kilo, el gas LP está en 286 pesos, así que algunos datos de pesos y centavos. 5 de la tarde, 26 minutos, pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Lleva el kilo de milanesa de res a solo $94.90. Así es, lleva la milanesa de res a solo $94.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 26 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Recibe un abrazo al corazón de Adriana Páramo. Nuestro cerebro está activo permanentemente procesando la información que recibe tanto del interior como del exterior. El subconsciente no tiene la capacidad de definir si las imágenes presentes son tan solo un recuerdo que desencadena nuestras emociones o en realidad está sucediendo algo que atenta contra nuestro bienestar. Así, las decisiones las tomamos ya sea por los mecanismos de adaptación o supervivencia. Un abrazo al corazón, Twitter @ Adriana Páramo. Recibiste un abrazo al corazón de Adriana Páramo. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Frases célebres. A veces damos consejos, pero no enseñamos con nuestra conducta. François de la Rochefoucauld, filósofo y moralista francés. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Es bien mexicano ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 27. tú, ¿cuál prefieres? La que me quede más cerca. La que esté más barata. A mí, que me rinde el tanque. Yo busco baños limpios. ¿Y si pudieras tenerlo todo? Las gasolineras, como todos los negocios, deben competir para ganar tu preferencia, ofreciéndote mejores precios y calidad en los productos y servicios que consumes. Tú eliges la que más te conviene. Haz que compitan por ti. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Soy Grecia Argüello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida. Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, 30 minutos aquí en el centro del país. Ya tenemos en la línea telefónica Mauricio Tabe Echertea, que es el presidente del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Oye, pues hay tema importante que pues se fue creciendo este fin de semana, el Frente Amplio Opositor rumbo al 2018. ¿Cuál es tu sentir? Pues consideramos que es un paso muy importante el que otras fuerzas políticas, en este caso el PRD, haya anunciado que está en disposición de construir este Frente Amplio Opositor, que sin lugar a dudas, lo primero que se tiene que discutir es un proyecto de país y qué propuestas de gobierno y legislativas se tendrían que impulsar desde un Frente Amplio Opositor. Es decir, no podría ser nada más una oferta electoral que no tuviera una descripción muy clara de lo que se haría en el gobierno y de lo que se haría en el ámbito legislativo. Seguramente esto tienen que dedicarle muchísimas horas ambos partidos políticos u otras fuerzas también que se vayan a unir precisamente a este frente, pero si podemos nombrar por lo menos tres temas importantísimos para ustedes en los cuales pueden converger con la contraparte, ¿cuáles serían, Mauricio? Ahora, primero déjame decirte que se tiene que hablar de cómo sacar al PRI del gobierno, porque ese sería el primer paso para poder hacer realidad el proyecto de un Frente Amplio Opositor. Uh-huh. Y segundo es la descripción de todo el programa político. No hay manera de pensar solamente en una alianza electoral sin que exista una claridad de para qué se quiere llegar al gobierno y para qué se quiere conquistar con otra fuerza política los espacios legislativos. Nos queda muy claro que es urgente para este país sacar al PRI del gobierno por varias razones, por el desastre económico que se ha generado en los pocos años que llevan desde que retomaron la presidencia de la República, por lo escandaloso que ha sido pues diversos incidentes de corrupción y que además han derivado en pues un absoluto en una absoluta impunidad tal cual, y pues todo el problema tanto de seguridad que sigue creciendo, de inseguridad que sigue creciendo en el país. Entonces la corrupción, el manejo económico y la seguridad deben ser temas fundamentales para poder hablar de un Frente Amplio Opositor, además de muchos otros temas que seguramente cada fuerza política traerá. Por supuesto. Finalmente, la militancia de Acción Nacional aquí en la capital, ¿cómo está tomando esta noticia de ese precisamente de la posibilidad de que se pueda dar el Frente Amplio Opositor? Pues nosotros vamos a escuchar a la militancia, no hemos hecho un trabajo de consulta propiamente, y habremos de escucharla y ver qué es lo que los militantes de Acción Nacional están priorizando. A mí me parece que lo más importante, lo que debemos dejar por encima de todo, es proyecto de país, proyecto de ciudad más allá de cualquier ambición o pretensión personal. Es decir, ¿qué queremos para México y qué queremos para nuestra ciudad? Y que eso que queremos para México y para nuestra ciudad, pues, uno, tenga el suficiente consenso para que se vuelvan decisiones en el gobierno y que no se obstaculicen desde ningún ámbito, ni desde el ámbito legislativo, ni desde el ámbito del gobierno. Oye, Mauricio, ¿podemos decir que el trabajo que realizaron hace algunos meses en el Constituyente, podemos decir que es un buen ejercicio de lo que es ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas? Pues sí, honestamente el ejercicio del Constituyente no fue nada fácil y logramos acuerdos muy importantes a pesar de lo diverso de la composición de ese Constituyente. Pues estábamos ahí presentes integrantes de Morena, del PRD, del PRI, PAN, Verde, etcétera, y logramos sacar adelante la Constitución con un altísimo nivel de consenso. Es decir, sí se pueden lograr acuerdos, sí se pueden impulsar proyectos conjuntos. Yo no veo que estemos limitados o que no podamos sacar adelante eso. De acuerdo. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias por participar aquí en El Punto Crítico. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, de verdad que gracias por la oportunidad de platicar y de poder aclarar que este Frente Amplio Opositor inicia como un planteamiento para poder construir proyecto de gobierno y proyecto legislativo. De ninguna manera está pensado solamente como una alianza electoral. Y tampoco está suscrita ninguna alianza con ningún partido político. El PAN simplemente ha manifestado su interés en que se haga un frente opositor para sacar al PRI y para construir proyecto de gobierno. No hay firmado nada con ningún partido todavía, ni tampoco empeñado la palabra a ciegas. Eso lo quiero dejar muy claro para que no se piense. Claro. Como ya hay la disposición, pues ya hay, ya nos entregamos a una causa o algún partido ya se entregó a nuestra causa. Simplemente está esa disposición de construir proyecto de gobierno. Hasta este momento es lo único que hay y lo celebramos. Ojalá y sí, genuinamente, varias fuerzas políticas logremos sacar un proyecto de gobierno y legislativo que nos dé la posibilidad, pues, de transformar a nuestro país, de sacar al PRI del gobierno y que sacando al PRI tomemos mejores decisiones para bien de nuestro país. Muy bien. Mauricio, muchas gracias. Buena tarde. Hombre, muchas gracias, Miguel. Que te vaya muy bien. Buenas tardes a todos, ¿eh? Ándale, pues, un abrazo. 5:36 PM. Vamos a la línea 2 aquí en El Punto Crítico. Vamos a platicar con Pablo César Lezama, que es el consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Pablo César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, consejero. Oye, pues queremos platicar contigo sobre el presupuesto participativo y consulta ciudadana sobre desempeño y, pues, obviamente también de Ricardo Monreal. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, ¿qué te parece si empezamos por lo primero que me planteaste, el presupuesto participativo? Estamos actualmente en fase de registro de proyectos que termina el 14 de julio próximo. La idea, déjame darte un breve repaso de lo que es la consulta. Uh-huh. El 3% del presupuesto que reciben las delegaciones de la Ciudad de México es dividido entre tantas colonias tenga cada una de las de estas delegaciones. Entonces, tenemos presupuestos diversos. A veces, la que menos recibe por colonia, estamos hablando de 260,000 pesos, la que más presupuesto recibe por colonia, estamos hablando de 2,5 millones aproximadamente. Y este dinero se pone a disposición de la ciudadanía para que ellos puedan plantear alguna opción para resolver o hacer alguna mejora en sus respectivas colonias. Entonces, la invitación a la gente que nos escucha y que vive en la Ciudad de México o que participa de alguna manera en la Ciudad de México es pensar en un proyecto o en un problema, primero en un problema o en alguna mejora que se podría hacer a la colonia en donde viven, e inmediatamente después pensar en la solución de ese problema o en esa mejora, y luego inscribirla en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.iedf.org.mx, y ahí pueden hacer una idea, proponer una idea de mejora o de solución del problema. Inmediatamente después lo que sigue es recibir el acuse de recibir su proyecto para que sea dictaminado por las delegaciones, por los comités dictaminadores, y después de que son dictaminados los proyectos, lo que sigue son dictaminados desde tres puntos de vista, el financiero, es decir, que el dinero que retiene la delegación por el proyecto pueda realizarse, el legal, o sea, que no haya problemas, por ejemplo, de usos de suelo, o sea, que no haya disposiciones que se pudieran oponer a la realización de este proyecto, y lo siguiente sería el material, ¿no? O sea, que el proyecto sea realizable en el espacio en que se está proponiendo. Después de esto, si el proyecto es dictaminado de manera favorable, lo que sigue es hacer una pequeña campaña entre los vecinos, es decir, hablar con los vecinos, comunicarles que queremos resolver ese problema. De acuerdo. Para que al final de cuentas, entre el 29 y el 31 de agosto puedan votarse los proyectos a través de la página de internet, quienes así desean hacerlo, o en mesas receptoras de opinión el 3 de septiembre, para que puedan emitir la opinión a favor del proyecto que más les guste en cada una de las colonias. Es un ejercicio que hacemos año con año y en donde tenemos mucho interés en convocar a la ciudadanía para que nos participen con nosotros. Muy bien, tenemos, me dicen allá en producción, tenemos un minuto, Pablo César, para que nos digas cómo va a estar este ejercicio que van a hacer en la delegación Cuauhtémoc con Ricardo Monreal, jefe de esa demarcación, que va a ser creo una consulta, bueno, mira, ¿no? Te comento, nosotros recibimos una solicitud de Ricardo Monreal hace alrededor de un mes, quizá un poquito más, no me acuerdo, a través del cual nos solicitó la realización de la consulta. Nosotros ya le habíamos contestado que no podríamos hacer un ejercicio de revocación de mandato. Ahora lo que solicitó fue una nueva consulta, y entonces tras la presentación de la solicitud nosotros hicimos algún requerimiento de información. Cuando revisamos la respuesta al requerimiento de información, nos dimos cuenta de que no había respuesta clara a los puntos de requerimiento que se hicieron. Y entonces la Comisión de Participación Ciudadana sesionamos el jueves pasado y determinamos en comisión que no realizaríamos la consulta porque no fueron resueltos los requerimientos. Muy bien, Pablo César Lezama Barrera, que es el consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, te agradecemos mucho tu participación aquí en El Punto Crítico. Al contrario, muchas gracias, Miguel. Ándele pues, un fuerte abrazo. 5:41 PM. Vamos a la pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y VTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. La mer on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. hierve el agua. Impresionantes cascadas petrificadas formadas desde hace miles de años, donde el agua desciende desde 50 metros, modelando una fantástica catarata gracias al carbono y el magnesio. Situada en el Valle de Mitla, en Oaxaca, hierve el agua ofrece un balneario de piscinas naturales donde emana un manantial. Posible lugar sagrado de los antiguos zapotecas, ha dado cita a arqueólogos, biólogos y geólogos por ser un sitio donde se construyó hace más de 2000 años un complejo sistema de riego. Caminando o en bicicleta, recorre el bello espectáculo de las cascadas en medio de la sierra. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre IN, guía de estilo. El uso de protector solar ayuda a proteger de las radiaciones nocivas del sol, reduce el riesgo de cáncer de piel, previene el envejecimiento prematuro. Aplica protector solar de 15 a 30 minutos antes de salir al aire libre. Aplica también en manos, orejas y pies. Usa protector solar incluso cuando esté nublado. Reaplícate cada 2 horas. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 aquí en el centro de la República Mexicana. Bueno, quiero platicarles acerca de que encontraron los restos incinerados del periodista Salvador Adame en el estado de Michoacán a un mes de que fuera levantado el pasado 18 de mayo. Y hay que alzar la voz, no solamente hay que decirlo como una simple noticia, una breve, como usted lo quiera llamar, porque son varias las ejecuciones que se han dado desgraciadamente lo que va de estos primeros 6 meses del año. 7 periodistas han sido ejecutados y no se ha hecho absolutamente nada. Y me estoy refiriendo al gobierno federal, los gobiernos estatales, la tan mencionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que para lo único que ha servido, y en los hechos lo demuestra, es solamente para cobrar un presupuesto muy jugoso para sus funcionarios, porque hay que decirlo que ellos pues viven precisamente también del erario, o sea, que no se hagan, y que solamente con pues sus recomendaciones que no se ven reflejadas en la baja precisamente de ejecuciones y el respeto a los derechos humanos de los periodistas, pues siguen y seguirán. Así que pues es un caso verdaderamente muy lamentable lo que estamos viviendo. Sigue la ejecución de los periodistas y la gran pregunta es, ¿cuántos más tienen que ejecutar para que el gobierno federal, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haga algo al respecto? Sobre este tema vamos a platicar con Sócrates Campos Lemus, que es periodista, editorialista de El Punto Crítico. Y bueno, pues también él nos tiene un tema muy interesante, el nuevo intento de silenciarlo. Es un hombre que ha estado siempre muy activo desde el 68, así que es un hombre que sabe perfectamente bien lo que es la persecución. Vicepresidente también de la Asociación Nacional de Locutores de México. Sócrates, es un gusto saludarte. Muchas gracias, Miguel. Pues estamos a tus órdenes. Efectivamente, fíjate que esto que acabas de decir es impactante. Pero yo me pregunto, lo último que queremos hacer los periodistas es escribir sobre nosotros y nuestros problemas. Claro. Nuestra función siempre ha sido la denuncia, el ver los problemas de carácter social, estar viendo las posibles soluciones o los problemas que tenemos que enfrentar como país, como pueblo, como ciudad, como familia, etcétera, y no estarnos defendiendo. Pero tal parece que de un tiempo acá, el gobierno, sus lacayos, sus sicarios, esta liga que se ha establecido mucho entre lo que es la narcopolítica y los narcoempresarios, los narcoperiodistas, etcétera, muy ligados en todo ese mecanismo, ahora lo que buscan es silenciarnos. Y lo que han hecho es una cosa muy sencilla. Primero, establecer todo un sistema de espionaje. Este sistema de espionaje, que es muy claro que existe, siempre ha existido, pero ese sistema de espionaje siempre estaba reducido desde un punto de vista político para acciones de la política interna y en muy raros casos para la política externa. Fundamentalmente desde 68, yo recuerdo que toda la acción que ejercía la entonces Dirección Federal de Seguridad, pues estaba destinado a este manejo y a ese tipo de persecución, control, inclusive, pues bueno, esto comienza a estallar y a salirse y a desbordarse desde el asesinato que desde la propia dirección de la Dirección Federal de Seguridad es ordenada en contra del periodista Manuel Buendía. Y de ahí comienza toda una serie de acciones en contra de los periodistas. Hoy vemos, tú hablas de 7, hay muchos más. Ahorita con el asunto este que van 2 ocasiones en que en la primera mandaron a un agente para que me robara, estando yo en la casa, en tu casa, en mi centro de trabajo, una de las computadoras que uso porque, bueno, pues hizo un escándalo, etcétera, y el tipo salió corriendo. Y ahora, con la protección de la propia policía del estado a 50 metros, el día de ayer trata de entrar otra gente a mi casa después de que yo había llegado y estaba bajando unas cosas del carro. Y cuando vamos a buscar a la policía ya lo llevaba adentro de la propia camioneta y lo iba protegiendo. Cuando le pedimos que se parara, se para el vehículo, pero se baja un solo efectivo y le decimos que, bueno, que acaba de pasar ahí una gente que quería meterse a la casa y que etcétera. Uh-huh. Dijo, yo no vi nada y lo único que hace es darse la vuelta y se va. Eso implica rompiendo todos los protocolos de operación y de manejo de la propia policía del estado, pues una gran red de complicidades. Oye, y en Oaxaca han pasado ya muchos asesinatos. Ha habido muchos asesinatos, mucha acción en contra de los periodistas. Yo sufrí durante 6 años que estuve haciendo las denuncias en contra del régimen de Gabino Cué y de su socio Jorge El Coco Castillo, que es un tipo que se le calcula una fortuna arriba de los 7,000 millones de pesos en ese tiempo. Pues bueno, hemos estado recibiendo constantes amenazas y constantes presiones, pero ya ahora se comienzan a materializar. Así lo hicieron en ese mismo sistema que me han aplicado a mí, lo hicieron con nuestro compañero allá en Sinaloa. Lo hicieron también con nuestro compañero que acaba de aparecer muerto en Michoacán. Y no es que no tengamos miedo, los periodistas somos hombres de carne y hueso, tenemos familia, tenemos gentes a las que queremos y amamos. Sabemos los riesgos que representa nuestra profesión y sobre todo cuando hacemos amplios reportajes y hacemos denuncias directas, muy directas, en contra de los saqueadores y de los que han hecho actos de corrupción en los lugares en donde trabajamos, como en este caso es Oaxaca, en donde hemos venido haciendo las cosas. Y esto te muestra que así están las cuestiones. Yo te digo que lo último que queremos hacer nosotros es escribir sobre nosotros, pero no tenemos ya otro remedio, los periodistas, nada más que hablar ya de este hostigamiento directo, como lo mismo que le hicieron a Carmen Aristegui, lo mismo que hicieron a los periodistas que hicieron las denuncias de la Casa Blanca, lo mismo que han hecho los periodistas y compañeros de varios prestigiosos periódicos y revistas. Claro. Que han tenido que estar hablando de sus temas porque ya la presión es brutal. Oye, Sócrates. Sí. Pero ya ves que dice el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. pues que no es para tanto, ¿no? O sea, que en el sexenio de Fox, ahí sí perseguían a los periodistas. Pues no, pues yo te digo una cosa, no hay tantos muertos. Pues ¿no? Sí. Y yo te digo otra cosa. Bueno, mi amigo Campa seguramente sufrió la represión en su familia. Ahora él es un defensor acérrimo del sistema y de la zona represiva, pues que sí afectó a su familia. Y a lo mejor, bueno, pues lo cambiaron, las cosas le llegaron al precio, no sé. Cambió de opinión, ¿no? Conozco. O sea, ¿eh? Le cambió de opinión porque el hueso está muy jugoso, bueno, pues, ¿no? Claro que le cambió de opinión, pues imagínate, ha sido un importante funcionario, ha sido procurador de ¿cómo se llama? La Procuraduría del Consumidor, sí, la Profeco, de su procurador, etcétera, pues con sueldos altísimos y una vida muy cómoda y muy padre. Sí, luego ya ves que estuvo en Nueva Alianza. País, fíjate otra cosa, mi querido Miguel. Oye, tenemos ya nomás un minuto, mi querido Sócrates. Yo te quiero decir esto. Uh-huh. Los políticos, cuando suben al poder, se suben a sus camionetas y van adelante siempre policías y gente que les van abriendo paso. Pero cuando terminan el poder, esas mismas policías de las gentes que le abrieron los pasos, los andan persiguiendo. Pues, Y que no se les debe olvidar que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Efectivo. Y que nosotros como periodistas solamente hacemos nuestro trabajo con honestidad, muy bien, con pruebas, con investigación, muy bien, con valor. Sócrates, te mando un abrazo, Miguel. Muchas gracias, te mando un abrazo también. Y gracias. Ándale pues, Sócrates Campos Lemus, que es periodista, editorialista también de El Punto Crítico. La portada precisamente del Punto Crítico, ahí le va. Pemex debe informar sobre despidos, pide el PRD, informe a Petrolera, que prescindirá de 2,785 trabajadores como parte de un programa de ajuste presupuestal. www.elpuntocritico.com, ahí puede encontrar toda la información detallada de lo que estamos dando el día de hoy, de lo que se prevé también para mañana, todo lo que quiera usted ver de política, de economía, de deportes, que por cierto, México va a jugar contra quién, va a jugar próximamente, contra Alemania, haga sus apuestas, ¿a quién? Bueno, ¿cuánto va a ganar México? Esperemos que sí gane. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz. Mañana Eduardo ya lo va a acompañar aquí en las instalaciones de Radio Fórmula 1470 en El Punto Crítico. Buenas tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 27. Frases célebres. A veces damos consejos, pero no enseñamos con nuestra conducta. François de la Rochefoucauld, filósofo y moralista francés. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120,000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Cruzando de Cancún.